sentir estas experiencias únicas. La Pampa, el destino original. Conocela. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la otras orden. Voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, saludos otra vez, les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país, nuestra segunda edición de hoy, viernes 4 de julio de 2025. Comenzamos en la Patagonia porque en Viedma los barrios más pobres enfrentan como pueden el comienzo del invierno y allí crece la demanda de leña y de comida frente al abandono nacional y provincial. El informe de nuestra compañera Sofía Gómez Vides desde Radio Encuentro. Hola, audiencia de Farco. En la provincia de Río Negro, la llegada del invierno se está haciendo sentir, especialmente en los barrios populares de la ciudad. Viedma no se encuentra incluida en el programa provincial Plan Calor y esto hace que la necesidad se sienta aún más. Dialogamos con la subsecretaria de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Viedma, que nos habla sobre lo que están pudiendo hacer con los pocos recursos con los que cuentan. Hemos conseguido la donación de una importante cantidad de kilos de leña de parte de una firma comercial que nos está permitiendo poder llegar a los lugares de mayor pobreza. No es fácil, pero bueno, con un grupo de empleados municipales, los míos, los de acá de la Subsecretaría de Desarrollo Comunitario, y dos o tres voluntarios, estamos cortando troncos, estamos embolsando y ya armamos una salida. La semana anterior hicimos una salida a Las Tomas, Ara San Juan, Nueva Vida, Las Tomas de aquel lado. Ayer pudimos hacer La Esperanza. Estamos volviendo a recuperarnos y saldremos a la 2 de enero la semana que viene. No es fácil, es mucha la demanda, hay mucha necesidad. Este año hemos visto, además, se nos han sumado adultos mayores, con lo que significa para el adulto mayor tener que acercarse a pedir una bolsa de leña, un alimento, no les alcanza, ni compran los medicamentos, no comen, se enferman, y es toda esa cuestión. A su vez, visitamos uno de los barrios populares de la ciudad, donde dialogamos con Mari Rodríguez, militante del MTE, que nos habla sobre la importancia de la organización popular ante la crueldad del invierno y de un Estado nacional y provincial ausente. Está allá en Nueva Vida, se está haciendo también un apoyo popular, que lo están haciendo siempre. Vamos a ver si este mes, ¿cómo se llama?, podemos conseguir la garrafa, si lo dan. Porque ahora se está utilizando mucho la garrafa, porque se está cocinando todos los días, elaborando todos los días para los nenes. Y ahora allá en Nueva Vida también, porque yo retiro, porque los dan una garrafa para Progreso y una para Nueva Vida. Directamente no los alcanza ninguno de los dos espacios, porque nos durará una semana cada garrafa. Y después lo tenemos que juntar plata y comprar, ¿no?, la carne, la mercadería, un montón de cosas para poder hacer una olla popular. Porque vos pones, haces una olla popular y se te acerca todo el mundo. Y no le podés decir que no, porque la plata no alcanza, no nada, y no le podés. No podés decir directamente no. Informó para Farco Radio Encuentro desde Viedma. Y de Viedma vamos más al sur, a la provincia de Santa Cruz, porque allí el gremio docente ADOSAC denunció que gran cantidad de escuelas están sin calefacción y con graves problemas edilicios. En conferencia de prensa, los dirigentes docentes también rechazaron los dichos del exministro de Trabajo Provincial, Julio Gutiérrez, que acusó al sindicato por sabotaje contra una escuela de pico truncado que recibió dos ataques en las últimas semanas. En uno de ellos dejaron las hornallas del gas de la cocina industrial de la escuela abiertas. El secretario general del gremio docente en Río Gallegos, Juan Manuel Valentín, apuntó al gobierno de Claudio Vidal por la situación de al menos 80 escuelas que no están en condiciones. Es claro que la realidad coloca blanco sobre negro respecto de la gestión de gobierno de Claudio Vidal. Nos encontramos frente a un gobierno gobierno que actúa de espaldas al pueblo. Es decir, acusar a docentes, trabajadores de la educación, acusar a estudiantes y acusar a padres de estar saboteando los edificios educativos, prácticamente estar acusando a la población de Santa Cruz de querer destruir la educación pública cuando la responsabilidad de sostenerla y mantenerla es del gobierno de la provincia de Santa Cruz. Es el primer y único responsable de que se garantice la educación dentro de la provincia. Sin embargo, están buscando excusas para atacar a la población en su conjunto, a este sindicato, a los docentes que integran este sindicato, a los estudiantes que reclaman porque no tienen calefacción y a los padres que también reclaman porque sus hijos van a estudiar en condiciones que no son las óptimas. Hay más de 80 edificios educativos publicados y todavía nos faltan relevar 3 localidades de la provincia de Santa Cruz, con lo cual tenemos un altísimo porcentaje de instituciones educativas que tienen problemas de edificios, principalmente derivados de la calefacción, pero también hay problemas de agua, de electricidad, vidrios rotos, pisos que no están en condiciones. Digo, uno habla de los problemas más graves, que son los que ya prácticamente no permiten que los chicos vayan a las escuelas o que tengan que rotar los cursos. Declaraciones en conferencia de prensa de Juan Manuel Valentín, dirigente de la Asociación de Docentes de Santa Cruz, ADOSAC. Los trabajadores y trabajadoras de Vialidad Nacional se convocaron ante la posibilidad de que el gobierno nacional saque un decreto para disolver el organismo que es el encargado de reparar las rutas nacionales, algo que el gobierno nacional no está haciendo. Nos informa nuestro compañero Marcos Maldonado desde Radio Gráfica. Asamblea en defensa de Vialidad Nacional. En el mediodía de este jueves 3 de julio se realizó una asamblea de trabajadoras y trabajadores de Vialidad Nacional en la puerta de la sede central del organismo en pleno centro de la capital federal. La convocatoria, impulsada por la Federación de Trabajadores del Personal de Vialidad Nacional, FEPEVINA, se dio ante la alarmante posibilidad de que salga el decreto de necesidad y urgencia que lo disuelva, propiciando despidos masivos. Participaron gremios provinciales de base que son parte de FEPEVINA y la Junta Interna de ATE con el acompañamiento de otras organizaciones sindicales. Escuchamos lo que dijo a Radio Gráfica Emiliana McNamara, secretaria general del Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional. Estamos a 3 días que se terminen las facultades delegadas, así que estamos haciendo fuerza para que este gobierno no tenga la posibilidad de desarmar a semejante organismo que está a lo ancho y a lo largo de todo el país. Contamos con la presencia de un montón de sindicatos, compañeros que vinieron a apoyar y a miembros de todos los sindicatos de alrededor del país. Seguimos en la lucha, estaremos siempre defendiendo este organismo que es lo que hace federalizar a nuestro país. También expresó su preocupación Gabriel Acosta, secretario general del Sindicato de Empleados de Vialidad de Tucumán. Lamentablemente no solamente tenemos que defender el estado el problema que pasa en nuestra repartición, sino el deterioro que están sufriendo nuestras rutas, casi en un 60%, y todavía un gobierno que no quiere invertir absolutamente nada. El problema va a ser cuando por la rotura de nuestra ruta haya víctimas fatales, que ese es el problema. Además de la posible disolución, vienen denunciando el desfinanciamiento y subejecución presupuestaria durante el gobierno de Javier Milei. Reportó Marcos Maldonado, Radio Gráfica FM 89.3, desde la ciudad de Buenos Aires. El fallo de la Corte que revocó la condena del cura abusador Justo José Ilarraz abre un interrogante sobre lo que puede pasar en futuros casos similares. El sacerdote católico fue condenado por delitos cometidos entre 1985 y 1993, que para la Corte están prescriptos. Tenemos el informe de nuestro compañero Pablo Russo desde la radio comunitaria Barriletes de Paraná. El peligroso precedente que fija la Corte Suprema con el caso Ilarraz. La justicia argentina, a través de la Corte Suprema, revocó la condena por abuso de menores al sacerdote Justo José Ilarraz, juzgado en 2018. El fallo que condenaba a Ilarraz a 25 años de prisión por abusos sexuales en perjuicio de 7 menores seminaristas quedó revocado por decisión de Horacio Rosati, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz. Según estos jueces, los delitos estaban prescriptos cuando Ilarraz fue juzgado. Auspicia Informativo Farco. Lo están haciendo siempre y vamos a ver si este mes

Benton, así que es un placer poder pasar tiempo en el circuito donde probamos. Lo cierto que hay una sombra detrás de Colapinto que lo amenaza, es la de Valtteri Bottas, el experimentado piloto que corrió temporadas atrás en la Fórmula 1. La continuidad del argentino en Alpine está en peligro. A Flavio Briatore, el manager del equipo, no lo conforman sus actuaciones y para reemplazarlo ya se contactó con el experimentado finlandés. Un reporte para Farco de Iván Aldaires de Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En Altagracia, provincia de Córdoba, se escucha el informativo Farco por Radio Tortuga 92.9. Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por este viernes 4 de julio de 2025, también por esta semana. Los acompañamos Cristian Torres en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos el lunes. Que tengan buen fin de semana. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Si sentís que subiendo el volumen no te basta, no